38 minutos pasan de las 10 de la mañana, así seguimos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1, conectados en internet en www.radiokermés.com. Bueno, venimos hablando mucho acerca de las cooperativas y de este proyecto que ha presentado la senadora Norma Durango, cuestionado desde algunos sectores. Hoy escuchábamos nuevamente la palabra de Rodrigo Genoni del Centro Empleado de Comercio, quien de alguna manera se opone, ¿no?, a la concreción de este proyecto. Y tenemos comunicación telefónica en esta mañana con Celeste Moreno, que es la presidenta de la cooperativa Renacer. Una de las cooperativas mencionadas también en medio de esta cuestión, principalmente por su labor en la provincia de La Pampa. Celeste, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cómo andás vos? Bien. Bueno, ayer hubo una importante reunión de cooperativas en la ciudad de Santa Rosa, donde después se difundió un comunicado, ¿no? Avalando, apoyando este proyecto de Norma Durango. ¿Qué nos podés contar de la reunión de ayer? Bueno, ayer nos reunimos con Guadalupe Bustos, abogada, es nuestra abogada, y bueno, y en realidad las cooperativas de trabajo estamos apoyando a la senadora Durango por lo que está en el decreto que está llevando adelante para las cooperativas, tanto para que haya un buen funcionamiento en la parte de limpieza y mensajería. Celeste, ¿qué significa para ustedes este proyecto? La posibilidad de trabajar más. Sí, exacto. Uh-huh. En realidad nosotros ya venimos de ser empleadas, la verdad que malísimamente mal nos fue. Nosotros sabemos lo que es ser empleado, no cobrar cada mes y medio. Y por ahí también lo que se dice mucho que somos las cooperativas, somos todas precarizadas, que no es cierto porque tenemos un monotributo recategorizado, tenemos obra social, tenemos seguro personal, seguro de vida, y aparte para poder presentarnos a licitaciones y poder trabajar dignamente. Uh-huh. Aparte ya en este último año nosotros crecimos, dimos trabajo a 21 personas. Uno de los puntos que se cuestiona justamente es esa posibilidad de que existan empresas que hagan abuso de esa situación y no lleven al día lo que tienen que ver con los pagos legales de empleados, las cargas previsionales y demás. ¿Qué opinión tenés vos y qué fue lo que se conversó ayer en la reunión? Porque me imagino que debe ser un tema que se ha tocado también. Sí, en realidad no es fácil formar una cooperativa de trabajo. Y nosotras estamos regularizadas por el INAES y por un órgano controlador que tenemos acá en Santa Rosa, La Pampa. Nosotros lo que ayer planteábamos es que no es así como se dice, que somos precarizadas, ni que sino que queremos tener el mismo derecho que tiene un empresario. Aparte, nosotros estamos más controlados que los empresarios. A mí me gustaría saber quién controla al empresario, si realmente el empleado cobra por sueldo, por cómo le figura en el recibo de sueldo, si las horas estas también son pagadas. En realidad todo lo que es cafetería y empresas de limpieza es muy precarizado acá, no es como se dice. Nosotros nos pasó que yo estoy esperando mi indemnización hace 5 años y el empleado en el Centro de Empleo de Comercio nunca nos dieron aval de nada, ni siquiera un abogado, tuvimos que pagar un abogado la mayoría de mis compañeros, y estamos esperando nuestra indemnización todavía. Uh-huh. Y sabiendo que hay entre 5 o 6 juicios laborales de empresas de limpieza, hay 5 o 6 por día en Santa Rosa. Entonces no es como se dice. Hay que escuchar las dos campanas. Exactamente. Y hay que leer el proyecto también, ¿no? Porque el proyecto de Norma Durango lo que intenta es derogar un decreto firmado en el año 94, que tiene mucho de discriminatorio, ¿no? Y esto es lo que se denuncia también a través del comunicado, que coincide con el comunicado que hizo oficial hoy la CPE, por ejemplo, ¿no? Aquel decreto del 94 tiene como una cuestión casi prejuiciosa para las cooperativas. Sí, bueno, y también queríamos pedirle colaboración a los senadores nacionales, tanto a Norma Durango como a Marino y a Lovera, y a los diputados provinciales. Tanto Melina de Lu como Ariel Rochenberger estuvieron en un cambio de un artículo de la ley 2271. Saben cómo trabajamos, por lo menos ellos saben nuestro trabajo, cómo es día a día. Saben que estamos totalmente legalizados. Y bueno, y después tenemos diputado Maqueira y los dos nuevos electos, tanto Araujo como Verongaray. Pedirles también el apoyo, porque estamos en Santa Rosa, somos la única cooperativa de mantenimiento integral en toda La Pampa, uh-huh. y no es difícil controlarnos. O sea, estamos controlados, legalizados, y no podemos tener deudas las cooperativas, no es así como se dice. Claro, y bueno, aquel decreto lo que hace de alguna manera es impedirle esta posibilidad que me decías antes, ¿no? De presentarse a licitaciones y de prestar servicios a cualquier empresa, básicamente. Exacto. Limitando la posibilidad laboral de las cooperativas. Exactamente, uh-huh. sí. Exactamente. Celeste, ¿y qué opinión tenés con respecto a la oposición que están mostrando desde el sector sindical o gremial? ¿Cómo? Parate que no te escucho. Te reitero, ¿qué opinión tenés con respecto o qué postura se tomó ayer en esta reunión de las cooperativas con respecto a la oposición que se está viendo desde el lado sindical, desde el lado gremial? Y a nosotros nos hubiese gustado que el Centro de Empleo de Comercio o cualquier sindicato que se siente afectado viniera y hablara con las cooperativas de trabajo. Entonces, si nosotros le mostráramos cómo estamos legalizadas, todo lo que lo difícil que es formar una cooperativa y que no somos amenaza para nadie, a nosotros nos hubiese gustado que ellos, en vez de salir a hablar, vinieran y tuvieran una reunión con nosotros. Uh-huh. Y llegar a charlarlo y que no estén tan desinformados, porque la verdad que hay mucha desinformación sobre las cooperativas de trabajo. ¿Sentís que está faltando diálogo ahí? Exactamente. Uh-huh. ¿Pensás que es posible una reunión en los próximos días, en las próximas horas, ante a tanta polémica, ¿no?, que se ha armado con respecto a este tema? Sí, por supuesto que sí, el diálogo siempre está, por supuesto. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras, en estos 4 años que fueron muy duros para la Argentina, estamos dando muchos puestos de trabajo, y bueno, y contarles de que no es así como ellos dicen, no estamos precarizados, pero para nada. Nosotros sabemos que una empresa de limpieza, la ganancia se la lleva el empleador, digamos, el patrón. Acá en una cooperativa de trabajo ganamos más, tenemos un excedente mayor, porque la ganancia va repartida a todos los socios de la cooperativa. Entonces hay mucha desinformación. Uh-huh. Por ahí puede haber faltado ese paso, ¿no? De sumar a todas las partes en esta discusión y en este armado de la ley. Cosa que dijo Norma Durango acá en la mañana de Kermés, conversando con Pali, lo dijo claramente, ¿no? Están abiertas las puertas para seguir charlando y debatiendo acerca de este proyecto. Que todavía falta que ingrese a comisión, que todavía faltan varios pasos para que pueda transformarse en ley, tal vez el año que viene. Exactamente, uh-huh. Sí, sí. El diálogo está, no hay ningún problema. ¿Ustedes lo van a proponer? ¿Es posible que la propuesta salga del lado de las cooperativas? ¿De juntarse con el Centro de Empleo de Comercio, de cualquier sector que quiera participar? Sí, no habría problema. Eso lo está manejando Pablo Fontana, que es el presidente de FECOPA. Pero bueno, no sé, hoy a la mañana salió Rodrigo Genoni a darnos muy duro y antes de llamarnos, y de tratar de charlar y de reunirnos, que no hay ningún tipo de problema, uh-huh. Al contrario. Él lo que pone en evidencia, digamos, es la posibilidad de ciertos conflictos a futuro, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar después, ¿no? Y lo pone como con un agravante a nivel nacional, eso era lo que decía hace un par de minutos acá en la Kermés. Sí, la verdad que sí. No está bueno, porque está en juego todo. Nosotros ahora en la cooperativa Renacer somos 28 asociados. Uh-huh. Y la verdad que está en peligro en nuestro trabajo, por supuesto. Uh-huh. Hay un punto de fondo que es casi una discusión ideológica, ¿no? Que me parece se está planteando en torno a toda esta discusión, y es si el trabajo de las cooperativas es un trabajo genuino. Me parece que ese es un punto que se está discutiendo. Sí, es un trabajo genuino, es un trabajo solidario, cooperativo, en equipo, colectivo. La verdad que es hermoso este mundo. Yo siempre digo de que al pasar de ser empleada a ser cooperativista, la verdad que es un mundo diferente. Uh-huh. Y por eso mismo no es que hace falta algún tipo de regulación. Sí. ¿No? Que pueda sostener desde lo legal el trabajo de las cooperativas. Sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos todas legalizadas. No hay ninguna cooperativa que no esté legalizada. Uh-huh. Estamos todas en el marco legal. Sobre INAE nos controlan dos órganos, el INAE y acá, el órgano local nuestro, que es Gordillo y Zapata. Muy bien. ¿Hay prevista alguna próxima reunión entre cooperativas? Y vamos a ir viendo. Sí, seguramente. Seguramente porque cuando podamos reunirnos con Norma Durango lo vamos a hacer. Así que seguramente nos vamos a estar reuniendo. Sí. Muy bien. Bueno, y reiteranos, porque sé que lo dijiste, ya lo has dicho varias veces, ¿no? Pero reiteranos, ¿por qué es importante este proyecto de ley para ustedes? ¿Es importante cómo? ¿Por qué es importante este proyecto que ha presentado Norma Durango para ustedes? Me gustaría que lo reiteres para que quede claro. Claro, es muy importante porque nos pone en igualdad a los empresarios. Y aparte el trabajo cooperativo es distinto. Como recién te decía, es un trabajo solidario, es compañerismo. Todos los asociados sabemos el manejo de la cooperativa. Todos cobramos lo mismo. No hay jefes, no hay encargados, no hay supervisor. No hay nada, entonces al trabajar colectivamente y en trabajo en equipo es más lindo, es más claro, hay mucho control en una cooperativa, mucho control. Entonces es muy claro, es muy viable, es hermoso trabajar en una cooperativa. Uh-huh. Y bueno, claramente hay otros estamentos, ¿no?, que tendrían que ocuparse de los controles y de que no sean las empresas. Me parece que se está poniendo el foco sobre las cooperativas y no sobre las empresas. No sé si vos tenés la misma percepción. Uh-huh. ¿Es así? ¿Cómo? Digo que con el tema de controles y demás, se pone mucho el foco sobre las cooperativas, con que no haya trabajo precarizado por parte de las cooperativas, cosas así, pero no se pone tanto el foco en las empresas, ¿no? Y en controlar a las empresas de que no hagan ese abuso de las cooperativas. Exacto. Las empresas de limpieza hoy en día son las más precarizadas. Es terrible, a nosotros nos pasó, un día vas a la obra social y la obra social no está paga, no tenés el 931 pago, no cobras lo que dice el recibo de sueldo, no te respetan las horas extras, te echan, dan por quiebra y siempre pasa eso como nos pasa a nosotros, que hace 5 años estamos esperando nuestra indemnización. Entonces es muy cruel, hay mucho control y que está perfecto que las cooperativas estén controladas, me parece bárbaro porque nosotros venimos así, legalizadas y controladas, pero por parte de los empresarios no tienen ese control. Uh-huh. Es injusto. Es injusto. Y además hay que decir, ese control lo tendría que hacer el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, cosa que no existe a nivel nacional. Exacto. Que bueno, exacto, es posible que sí, que se recupere, ¿no? Que sea uno de los ministerios que se recupere, pero es un control que tendría que ejercer sobre las empresas justamente el Ministerio de Trabajo. Exacto, porque siempre el que pierde es el trabajador, nunca el empresario pierde, siempre pierde el trabajador, el que se queda en la calle es el trabajador. Sí, es muy injusto lo que pasa. Bueno. Así que bueno, esperemos que haya un régimen, un control también sobre ellos, porque ahora estamos en desigualdad nosotros, pero a mí me gustaría que también se controle mucho la parte del empresario. Muy bien. ¿Sos optimista con que se pueda avanzar con el proyecto que ha presentado Norma Durango? ¿Cómo me decís? Si sos optimista, digo, si tenés fe en que se puede llegar a aprobar o a tratar de otra manera para más adelante. Sí, yo creo que sí, que si la gente, los senadores, los diputados, las diputadas, leen el proyecto y charlan con nosotros y ven cómo es el manejo nuestro de nuestras cooperativas, yo creo que sí, que va a ser... Lo veo en parte optimista, sí. Muy bien. Celeste, muchas gracias y te mandamos un fuerte abrazo, bueno, desde Radio Kermés. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un lindo día. Gracias, igualmente para vos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Celeste Moreno, presidenta de la cooperativa Renacer, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés. 52 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Así seguimos en Radiocracia. Se pueden comunicar al 02954 1533 7866.